Bienvenidos a Fondo Norte, tu podcast sobre el Pontevedra Club de Fútbol. Bueno, pues ya estamos aquí, estamos con un capítulo nuevo de la previa. Hoy somos uno más que el último programa, que estamos solamente Manu y yo, pero Manu Quiroga y yo, pero bueno, todavía sin poder tener la alineación completa. Somos como el Pontevedra y tenemos bajas importantes, pero bueno, lo importante es que estamos aquí para hablar de la jornada 6, Mérida-Pontevedra. Y nada, antes de meternos ya en faena, vamos a ir saludando a los de siempre, a Manu Quiroga, que sin él pues la previa no se podría hacer porque es la mano técnica. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes, noches, ¿cómo estáis? Y hoy, que vuelve la previa después de dos ausencias, Manu Otero, ¿qué tal? Bueno, con problemas técnicos del micro, con mucho ruido ambiente por la plaza y porque estoy aquí esperando que caiga la lavadora, pero bueno, si escucháis ruidos, ya sabéis de qué es. No os preocupéis, Manu pone la lavadora cuando tiene que grabar, porque es un chico polifacético. Porque quiere poner ruido blanco para tapar la música que hay en el teucro de fondo. Ah, sí, seguro. Y bueno, pues si nos deja el ruido del teucro de la lavadora, pues hablaremos un poco de esta jornada 6, que esta vez es una jornada pues un poco atípica en cuanto a al día de la semana en que jugamos. Es un fin de semana un poco extraño para el que siga un poco el deporte en general de la comarca o de Pontevedra, porque el balonmano, que normalmente es el sábado, juega el domingo, tanto el Cisne como el Teucro, que juegan todos en casa. El fútbol, que es el domingo, pasa para el sábado. Es un poco atípico, pero tocó así. Tocó así, casi mejor para los que sigan todos los deportes y puedan ir a los dos pabellones y pueda ver el partido. En este caso, el Pontevedra, pues tendrá que ser a distancia, que no creo que haya mucha gente de aquí que se desplace hasta Mérida. Partido sábado, 5 de la tarde, en el Estadio Romano José Fouto. José Fouto, que si algunos tiene dudas, pues lo de Fouto es precisamente por el mismo periodista deportivo que vosotros pensáis, pero por su padre, que es el padre del periodista de la Copa, Isaac Fouto, que fue presidente, Pepe Fouto, fue presidente del Mérida hace algunos años. El periodista no es José, es Isaac, ¿no? Es Isaac Fouto, sí. Vale, ya estaba dudando yo ahí, sí. Uno de los periodistas más polémicos de la radio de la radio deportiva española, ¿no? Decir que este más año... Más obviado eso. Pero eso era por el tema de arbitraje, pero es que ya no se mete con los árbitros. Yo creo que esa parte ya la dejó. Ya que hoy Manu no da datos random, pues lo doy yo. A mí eso que lo busqué, ¿eh? Busqué yo datos random. Ay, me olvidé el dato random. Ay, sí, pues mierda. Voy a dar yo que el dato random del día es que Isaac Fouto ya no hace periodismo de arbitraje, sino que ya se dedica a otras cosas. Si quieres, luego te doy otro dato random que ya lo busqué también. Creía que ibas a decir que no hace periodismo ya, ¿sabes? O algo por el estilo. Bueno, yo. Eso no me meto porque probablemente sea mejor periodista que cualquiera de los que estamos aquí, porque por eso llego donde llego. Bueno. Yo ahí ya no me meto. Me guste o no me guste, el que llega, llega. Y los demás, pues lo intentamos. Bueno, más cosas. Importante decir. Como dice Messi, no siempre ganan los mejores. Eso también es verdad. Lo que iba, que me llamo pierdo el hilo, el partido. Que pero no habíamos, a ver, pero no, habíamos quedado, no habíamos quedado que hacíamos como unos streamers ahí famosos que hacen tiempo para que la gente vaya quedando y luego ya empezamos a contar algo interesante, ¿o cómo va? Claro, por eso iba a hablar ahora de Instant TV, que total. Ah, bueno, la gente, si la gente no estaba, la gente no, no, ¿qué quedamos? No estaba por la labor de pagarlo. Porque... No, es Insta... InSports, es InSports ahora, ¿no? InSports. Sí. InStats debe ser como la empresa, InSports es la plataforma. Sí, la sí, pero... Oh, tengo Insta un dato TV. Random, tengo un dato random. ¿Sabes qué estoy bebiendo? La sidra que compramos el día de la Avilés, Alex. O sea, y la que os traje yo de regalo de Navidad que va, ya debe estar caducada. No. Yo me la bebí ya. Yo no. Bueno. O esta es la tuya, no sé, es una de las dos, no lo sé. Pues me la estoy bebiendo. Y dije, venga, hoy voy a abrir algo. Como no tenía cerveza, dije, voy a abrir sidra. Y dije, bueno, pues venga. Bueno, yo, mira, voy a decir esto ahora. Lo digo ahora para los que estén aquí pendientes. El último partido antes de Navidad, en la porra, aparte de llavero, meto una botella de sidra. ¡Ole! Oh. Pero para los espectadores, ¿para los fondeiros o para nosotros? Pues entonces son dos. Una para nosotros y otra para los fondeiros. Y si no acertamos, nos lo bebemos los cuatro y ya está, ¿no? Pues correcto, yo lo compro igual. Vale. Lo damos a Fontán para que la sierra el bloque. No, también, que entonces... Sí, entonces no va a llegar para mucho. Mira, aquí Zaira dice que quiere sidra. Bueno, no sé, Zaira, con lo que nos criticas, yo no sé si te la mereces. Pero... Bueno, eso ya lo negociamos, por otro lado. Decía que es importante esto porque... Se dio esta jornada, que es la primera jornada en la que tres equipos gallegos juegan fuera de casa. Entonces, ¿qué decía la televisión de Galicia? Que iban a dar dos partidos siempre de equipos gallegos. Uno es el que juega en casa, en este caso es el Deportivo, que juega el domingo contra San Fernando, y el otro va a tener que ser un partido de fuera. En este caso son el Racing de Ferrol juega contra el Badajoz, el Pontevedra juega contra el Mérida, los dos juegan fuera el sábado. El Celta B casi lo quitamos de la ecuación porque como juega domingo, ya coincide con el Deportivo y llevan a dar al Depor. Y entre el Racing de Ferrol y el Pontevedra, la gallega decidió dar el partido del Badajoz contra el Racing de Ferrol, así que el que quiera ver el Pontevedra va a tener que pasar por caja. Hombre, porque a ver, tiene bastante este partido sentido, va a ser ¿no? exclusivamente por InSport TV. Tiene bastante sentido. Como ya es costumbre, acercarse al grupo y verlo que lo van a poner a las 5. Ah, bueno, pues también. Que, bueno, y también tendrán que pasar por caja, a ver si van a verlo gratis, que como una cervecita por lo menos que consuma, ¿no? Bueno. Sí, depende de cada uno. Hombre, a ver, para los que protesten y tal, tiene bastante sentido que la TV Gaya haya escogido al Badajoz. No. Ferrol está... está de líder y tal, el Badajoz, no sé en qué está, pero bueno, es el Ferrol, está más arriba que nosotros, entonces es igual la única oportunidad que sea un partido más o menos interesante, porque luego está claro que los nuestros siempre les van a ser más. A mí personalmente me interesa más el Pontevedra que el Ferrol, no sé. Hombre, solo faltaba, mano. Joder, que vamos. Estoy hablando en general. ¿Qué tiene tanto que ver con hombre, por favor? Y bueno, tiene tanto que ver con eso. Como con que es el partido que le hacen. Porque no creo que la. No sé si la gallega desplaza una unidad móvil desde Galicia hasta Extremadura. Igual es la propia televisión local de allí o la autonómica la que se encarga de hacer la retransmisión y ellos apostaron por el partido del Badajoz y en Mérida no lo tienen, no van a hacer eso. No, pero la televisión autonómica de Extremadura no emite partidos de primera federación. Hombre, ya te digo, ya que estaban, pues ya que se van a Badajoz, ponen un par de furgones más y llegan hasta Mérida y luego se cambian, tampoco, no sé. No da tiempo, creo que son las 5 y a las 7, no da tiempo material. Ya lo sé, pero era por decir ahí algo, pero bueno. No, nada más se ve, ¿no? En Pasarón están como 4 horas antes ahí montando todo, entonces... No, para el caso, es verdad que eso, que cierta lógica tiene, teniendo en cuenta que Racing de Ferrol ahora mismo es el único equipo gallego que ha ganado, que no ha perdido todavía ningún partido y que está... Bueno, no, creo que el Deport tampoco los perdió, pero vamos, es que está más arriba ahora. Uh-huh. Ya nos tocará a nosotros. Sí. Eso es demasiado comprensivo. Espera, ¿cómo era? ¿Cuánto hay que pagar? ¿60 pavos? Sí. O algo así. Por toda la temporada, o 10 al mes era, ¿no? Creo que sí. Y no se pueden comprar partidos sueltos ni nada, ¿no? Joder. Bueno, el Brook lo pone. Bueno, por el Brook a las 5. Pues que puede ser peligroso eso, ¿eh? Bueno, Empezar el sábado a las 5 en el Brook puede ser peligroso. Por dar información un poco de. O sea, que quiero entender que entiendo, pero. Por dar un poco de información de servicio al que le interese, a lo mejor, y no voy a darle publicidad tampoco voy a darle yo publicidad a InSports, que si quieren que metan un bannercito por aquí, que nos paguen un poco, pero bueno, por hablar del mes de octubre, que es el que si quieren pagar el mes completo y no el año, pues tenemos este partido contra el Mérida, la siguiente jornada el Pontevedra repite fuera de casa y juegan en Linares, que también seguramente se dé por, me imagino que se dará también por esa plataforma. Luego sí que viene el Celta B, pero luego el siguiente partido es contra la Cultural en León, que los que no quieran ir a León también tienen, tienen los partidos por la plataforma. Con lo cual, bueno, es un mes de 3 partidos fuera, si la gallega no da ninguno de los de fuera. Bueno, puede llegar a rentabilizarse, al final es a 3 euros el partido, 3 y pico, bueno, es un buen mes, teniendo en cuenta que solamente hay un derbi, ¿se pasaron? Derbi gallego. Aunque vale el abono, añadirle lo de la televisión, madre mía, nos vamos a arruinar. Hombre, a ver, cierto es que 60 euros no es mucho. No. Había que hacer cálculos, no sé si alguien los hizo, si valía la pena más coger los 60 euros o cogerlo de 10 euros, porque sería octubre, noviembre, diciembre igual no lo sé, porque tampoco hay mucho partido, ¿no? Enero, febrero, no te da, 6 meses no, es mucho más la temporada, no, compensa más los 60 euros de todas, o sea que no... Depende de los partidos que veas y de cómo coincidan los partidos, porque como depende de la televisión de Galicia, al final. Bueno, a ver, también tiene razón lo que está diciendo Zaira en el chat, que a León hay que ir. Sí, yo el primero. Yo ese fin de semana, si nada lo cambia, lo libro y yo en León estoy casi seguro. Es un partido, es el sábado a las 7 y ese partido sí que estaré, por ejemplo, en León. A mí ya no amortizo el canal. Pero bueno, el que no pueda desplazarse o no quiera, pues bueno, tiene este mes, pues está bien para abonarse y puede también hacer un poquito de scouting, de ver los rivales. Y así un día le invitamos a que nos cuente aquí que lo que vio de los rivales y nosotros no tenemos mucha idea. Por lo menos en el chat nos dan algunas claves. Lo que es importante, y es ahí donde yo no puedo dar muchas pistas, y no sé si el chat... tienen más experiencia con la plataforma, que lo preguntaba antes Perry, es cómo funciona, qué tal está funcionando la plataforma, porque las experiencias de las primeras semanas y las críticas en Twitter y tal no eran buenas. Yo vi el Depor, el partido contra el Depor en Stats, y a nivel fluidez y tal va perfectamente, de calidad y eso. El narrador le faltaba, era un solo narrador, le ponía voluntad, pero bueno, le faltaba el conocimiento de los dos equipos. El partido Riazón contra el Depor, contra Pontevedra, sí. Sí. Técnicamente Perfecto, sin ningún tipo de problema. O sea, ah, bueno, claro, que estabas fuera, estaba diciendo, claro, ¿viste el partido de Riazor? Claro, claro, no estabas. Claro. Pero la TVG se podía ver, por G24 se podía ver. Sí, pero no me cargaba y como ya tenía la aplicación con el usuario puesto y tal. Pero... Ah, bueno, bueno. No, o sea, que tú ya tienes pagado el año. No, es de la empresa. Ah, a ver, por favor, por favor. O sea, los periodistas, los dos, y tú no digas nada, Alex, que también lo tienes pagado por la empresa. Los no, únicos no. que lo paga. No, pero qué empresa, si soy autónomo. Ya. No te lo paga la voz o el faro o no sé qué lleva antes o no. Yo soy no autónomo. El año pasado lo pagué yo. Este año, mañana te lo digo, que es cuando lo tendré que ver por la plataforma. Pero de momento el año pasado lo pagué yo. Claro, autónomo y seguro que lo pones en gastos. Y No pude. La gestoría no consiguieron manera de justificarlo. Bueno, vale. Pues mira, ya hemos pasado el tiempo este de la tontería. Ya creo que ya podemos empezar a hablar de cosas. Podemos hablar del partido, si queréis, sí. Bueno, sí, pues sí. Lo primero es preguntaros a vosotros. Yo puse aquí en la escaleta objetivo permanencia, en principio por lo que dice la clasificación, sí parece, pero bueno, no sé si vosotros creéis que este Mérida está para más. ¿El nuestro o el del Mérida? Porque el nuestro no sabemos. Nuestro no sabemos, que la presidenta no quiso decir cuál era el objetivo del Pontevedra, así que nosotros tenemos objetivo interrogantes, pero el del Mérida, ¿cuál creéis que puede ser? Bueno, entiendo que será la permanencia. Recién ascendido como nosotros. Hombre, yo sé que hicieron muchos fichajes. Entonces. Aquí mierda. Tenemos una doble vara de medir, sobre todo tú. Para el Pontevedra, objetivo a la permanencia. Es igual de histórico que nosotros. Es un recién ascendido como nosotros. No. Y ha hecho tantos fichajes. O por ahí como nosotros. Mira, en una cosa te equivocas. No, alguno más. No es igual de histórico que nosotros porque es el tercer Mérida que existe. O sea, que no es igual de histórico. Bueno, da igual, vale. Pueden contar misa y pueden hacer como del Compostela, que se pican y tal, pero no es. O sea, es otro Mérida. Bueno, pues con más razón para que su objetivo sea la permanencia. Exacto, pero yo no iba a decir, o sea, hicieron muchos fichajes, entonces entiendo que es la permanencia. Entiendo que van a venir menos rodados que nosotros porque además tienen un partido menos. Entonces entiendo que aunque sea en su campo que va a ganar, pues yo creo que va a ser una especie de balona, ¿no? Es decir, pues van a venir más o menos y van a dar cualquier resultado por bueno. Cualquier resultado con puntos por bueno. Yo no sé cómo juegan, no los vi todavía, no sé a qué juegan, qué estilo tienen, pero por nombres tienen equipo para aspirar a permanencia con tranquilidad. O sea, yo no creo que deberían que vayan a pasar apuros. Sí, pero sí que su objetivo es la permanencia. Si te pones a ver nombres, Manu, yo creo que todos los equipos, o prácticamente todos, sí, menos el Talavera, quizás, sí. Dices, tienen nombres para tener la permanencia tranquila. Sí, pero bueno, es lo que hablábamos antes, ¿no? Copete de Linares, que tiene buenos registros de goles. Yo recuerdo Kamal en segunda B, que con el centro defensivo, que era muy bueno. Lolo Pla es el otro, ¿no? Que también tienen arriba. Sí. No sé, yo creo que tienen nombres para... Va a ser claro que verlos como equipo. Y por ahora empezaron mal. Ya sabes, cuando empiezas mal, te metes una dinámica negativa y eso. Yo creo que este partido para ellos es mucho más importante que para nosotros. Mira, sí, dice aquí que Granate PCF lleva un gol en 360 minutos de juego. Nos marcarán tres, ya verás. Nos van a marcar tres. Pero bueno, eso es lo que iba a comentar. Que bueno, que sí, eso nos pasó el año pasado con el Salamanca. Con el Salamanca, exactamente. Que venía un camión con muy poquitos goles y al final les ganamos bien para los goles que solían encajar ellos. Pero al final era un equipo sin gol y llegó el Pontevedra allí y tocó todo. Empezamos palmando con una cantada buena de la defensa y de Mario. Que fue su último partido. Sí, Mario. De portero. ¿Estaba Mario aquella? Sí. En el Mántico estaba Mario. Bueno, a ver, el único partido que puntuaron fue contra el Unionistas, ¿no? Que empataron 1-1. No, para. ¿Qué paro? Estaba Cortés. Bueno, yo te hablo no del año pasado. Que estaba flipando. Y yo no, pues que fue el año pasado cuando no metía goles el Salamanca. Pues en el anterior igual también. En el partido de ida contra el Salamanca. Vale, fue el año de Luisito, que vino Luisito, que nos mantuvimos. Que bajamos los dos, el Salamanca y el Pontevedra, pero bajamos a la segunda red. Pero el año pasado fue el año que el Salamanca no le marcaba un gol a nadie, que estuvieron, creo que marcaron 3 o 4 goles en la primera vuelta entera, que fue cuando se metieron ahí abajo. Fuimos nosotros al El Mántico en la ida y nos metieron gol. Empezamos perdiendo. Sí, bueno, pues igual la temporada anterior también habían hecho lo mismo. Oye, ¿sabéis quién tiene más socios que el Pontevedra en Tercera Federación? El Salamanca. Chancha. Pero socios, bueno, es que en el futuro no sabemos. Ahora mismo, desde que dejaron de dar datos, no sabemos tampoco cuántos socios hay. Bueno, pero el Salamanca tiene 3.000 y pico. No creo que hayamos llegado a 3.000 y pico. O sea que, de hecho, creo que estoy un poco bajo. Pero bueno, nada, por aquí. Yo doy datos random, ¿sabes? Pero bueno, que ellos empataron un partido y solo les metieron 4. Empataron dos. Empataron dos partidos. Uno empataron contra. Contra el Linense, la semana pasada. Y contra la Balona, sí. Y contra la Balona 0-0. Y contra el Linense la semana pasada, que fue su primer gol de la temporada. Empataron a unos, me parece que fue en casa. Fue para jugar dos seguidos en casa, me parece que fue. Sí, sí, oye, esto es una putada, esto de jugar dos fuera, ¿eh? Es como para la semana, ¿qué vamos a hacer? Ah, que igual para la semana hacemos algo interesante. Bueno, vale. Sí, pero el fin de semana, no. Ya. Bueno, fin de semana, para la semana, igual hacemos algo, sí. Pero, sí, perdón. Ale, sigue, continúa. No, decía, pues no, en cuanto a resultados de ellos, pues eso, ese empate a uno contra el, pues verdad, contra el Deportivo, es un equipo defensivamente bien trabajado, hablamos de que marca muy pocos goles, solo llevan uno, pero en contra no llevan unos números tampoco precisamente malos, pues un poco a la línea de ese Salamanca del que estábamos hablando la temporada pasada. El Depor, pues no le dejaron hacer mucho. El Depor fue allí a jugar a Mérida y ganó 1-0 con un zapatazo de Raúl Carnero desde fuera del área, pero y poco más, no pudo hacer mucho más. No sé si fue tanto mérito del Unionistas, del Mérida, como de mérito del Depor, que no le salió nada tampoco. Que bueno, no pero es que tampoco a un nivel de fútbol maravilloso. No, el Depor jugó ahora entre semana contra el Talavera y ganó 3-2 y quedé gracias también, ¿eh? Yo vi un poco el partido y... Sí, por eso digo que quizás el Depor no sea la mejor vara de medir, pero bueno, teniendo en cuenta los jugones que tiene, que te ganen 1-0 y que no puedan hacer mucho en ataque, pues dice bastante. Sí. Pero, y mi pregunta es, si les ganamos, ¿van a echar al entrenador? ¿Vamos a ser un nuevo verdugo o crees que lo mantendrán? ¿O lo van a mantener? A mí me importa poco, la verdad. que siga. Si van mal, que siga. Bueno, vale. Bueno, es todo igual, ¿no? O sea, sí, pero bueno, es verdad que yo siempre estoy con la broma esa y siempre que el Pontevedra siempre se carga algún entrenador en la temporada. Y al revés, por números. Porque vienen entrenadores nuevos y nos ganan. Está bien, puede ser. Bueno, a ver, esta temporada por ahora no hemos hecho esas cosas. Estamos más o menos... Llevan 4 jornadas, por te digo, pero ya fueron cayendo entrenadores y bueno, es verdad que el de la Balona, que ya hubo bastantes críticas en Twitter cuando después del partido de Pasarón, porque parece que hizo cosas un poco extrañas con la alineación, dejando los buenos en el banquillo. Y ahora este de Mérida, no sé cómo estará el clima allí entre aficionados y todo este rollo, pero bueno, 5 partidos y un gol. Si por lo que sea el Pontevedra gana y ellos no meten gol, son 5 partidos, un gol a favor, ninguna victoria. Es verdad que no juega contra el Talavera, eso también es importante. Al final es un equipo que viene con un partido menos y precisamente es el típico partido el que, pues me imagino que todo el mundo espera ganar porque es el rival, vamos a decir, entre comillas, el rival más débil. Por lo menos mientras no se refuerce. Y ese partido no lo jugaron todavía, porque no tuvo tiempo material, porque aún el partido aplazado de la primera jornada contra el Depor lo jugaron hace 2 días. Estaba buscando yo aquí los comentarios en Twitter al resultado del último partido, y porque suele ser una buena temperatura de saber. Y mira, o se gana la semana que viene, o como sea, o jugamos afuera. Muy bien. Solo cuando le hemos visto las orejas al lobo nos hemos quitado los complejos. No entiendo lo de quitar. O sea, hay críticas por todos lados, ¿eh? O sea, están nerviositos, ¿eh? Por lo que parece. Qué desastre seguir así con Lolo el Benzema de Primera Federación. ¡Ostras! El Benzema de Primera Federación. ¿Yo qué es? Lolo debe ser un jugador suyo. Lolo, así, claro, ¿no? Sí, fue el que ya el año pasado fue el máximo goleador de ellos en segunda ref. Sí, pues. Al final, el fichaje que más dudas creó, a mí el primero, va a ser una posible solución. Bueno, en fin. Hay críticas. Bueno, yo creo que estoy viendo aquí los comentarios y parece que es muy parecido a nosotros. En plan, gente exigente y que quiere que el equipo juegue bien y que gane. O sea que, bueno, el nerviosismo, si le metemos a lo mejor un gol tempranero o algo así, pues igual les puede jugar en su contra, ¿no? Sí, y tampoco digo, a ver, no se puede decir que es histórico por eso de la refundación por tercera vez, pero al final es un equipo que, joder, yo recuerdo buenos ambientes en el Romano, un, que es un campo que cuando tiene que meter gente en el campo, mete gente en el campo. Es un campo que engancha. También es un campo bonito, ¿eh? Así es bonito. No, no, no recuerdo cuántas espectadores tiene, pero es bonito, la verdad. Creo que más grande, pasó un amigo más grande por que pasaron. Hace unos días, que está de viaje por el sur, y pasó por allí para echar un vistazo y dice que está viejito, viejito. Que necesita una reforma urgente. Sí, sin embargo, yo vi algunas fotos de, pues, de lo que es los vestuarios y toda esta historia, y pues, parece mentira lo que viste en cuatro lonas y dos trozos y dos maderas pintadas, ¿sabes? Que es una cosa que es una pena que el Pontevedra no lo haga, porque el Pontevedra con una inversión, no sé, habrá a lo mejor alguien que sepa de carpintería en el chat que me va a decir estar loco, pero igual con 2.000 o 3.000 euros de inversión en los vestuarios propios, no en los del visitante. El visitante es como si les pones una mesa normal y ya está, y una camilla para el fisio. Pero un poco de personalización en el vestuario, de poner el escudo por un lado y los números y tal, ya parece un vestuario de primera división y al final es una inversión en carpintería que tal. Y ahí es una pena que el Pontevedra tiene como ese vestuario desangelado, que no parece el que no sabes si tú entres y haces fotos, no sabes. Imagínate que es el vestuario local porque es más grande, pero no porque esté personalizado ni que tenga ese encanto. Y eso lo haces, igual que en el túnel y tal, que es que la lona que hay en el túnel de Pasarón ni siquiera pone Pontevedra CF, pone Pontevedra FC. O Pontevedra. ¿Cómo? Full. Hay una lona vieja, súper vieja, que debe ser anterior a cuando estaba la actual directiva, que pone, en la que pone, no pone Pontevedra Club de Fútbol, pone Pontevedra Fútbol Club. Para que te hagas una idea. Buah, pero el Pontevedra Fútbol Club nunca existió. O sea, fue el solo. No, está mal hecha. Claro, la haría mal. Buah, qué dices. Yo quiero ver esa lona, por favor, quiero verla. No la he visto nunca, no la he visto. No sé, bueno, pero a ver, cierto es que en el club, pues la autoridad es una bandera y estas cosas, pues se cree que son gastos que no valen la pena hacer. Entonces, pues, aunque sea un 0,001 del presupuesto para X, no se hace. Sí, es una pena, porque joder, igual que han gastado en su día, que hacía falta, en poner esas persianitas en la sala de prensa, porque eso era un horno y hacía falta, y poner la pegatina con el vinilo del escudo del Pontevedra y tal, bueno, pues cuatro vinilos más que te pones en el túnel de vestuarios y luego las cosas, ya te cambia el rollo, parece que es un campo más de postín, ¿sabes? Ahí estuvo la selección española hace unos años y igual vieron eso y no estuvieron, y no sintieron que era un campo de jugar un partido de la absoluta. ¿Cómo os gusta criticar? No, que va, pero no lo digo como crítica, lo digo como propuesta. ¿Cómo soy? Yo no he criticado, yo he dicho que no se hace porque el club tiene la autoridad por bandera, no pasa nada. En esas cosas no se hace, hay que ver también que tenemos en el estadio, hay vallas que estoy 100% seguro que la empresa no paga y están ahí cogiendo mugre, ¿sabes? Están cogiendo ahí óxido y tal. Pues hay cosas que no se hacen porque se prefiere invertir en otras cosas, pues en salarios o en otras cosas, pero... Es así. Pues en eso, en ese estadio viejito que dice Manu, que por ahí decía en el chat de Granate PCF que son 14.600 espectadores, y yo más o menos ya sí que había leído que era más grande que Pasarón, pues en eso, aunque sea viejito, o más viejo que Pasarón, pues sí da la sensación de que es un campo un poquito más personalizado, más bonito, más chulo. Bueno, pero yo lo he visto y prefiero Pasarón, ¿eh? O sea, solo tiene una grada tapada, vale, que igual no llueve tanto en Extremadura, pero... Y es así como muy... Las gradas no son muy encima, son como más descansadas, ¿sabes? La pendiente es mucho más relajada y yo creo que... O sea, por ejemplo, en Pasarón, en cualquier grada estás encima del campo, ¿sabes? Y en esas, pues sí, cuanto más lejos es peor. Y no me... No, yo creo que es mejor Pasarón, ¿eh? O sea, yo, por mucha personalización y todo lo que quieras, yo... No he estado dentro, obviamente, pero para mí es mejor. Tiene mejor pinta Pasarón por cómo es la estructura del estadio. Y luego, por plantilla, pues a mí me sorprendió que, bueno, al final es un equipo que el año pasado quedó en su liga, en su grupo, quedó segundo por detrás del Córdoba, que ya era un equipo que desde el principio ya se notó que estaba muy por encima de todos los equipos de segunda ref. Pero bueno, quedó segundo. De hecho, Antonio lo conoce bien porque coincidieron en el grupo. Él quedó un puesto por debajo del playoff en el mismo grupo. Y de hecho, un grupo en el que de los cinco que jugaron, o sea, los cuatro, el que ascendió más los otros cuatro que jugaron el playoff, subieron dos, porque uno fue el Mérida y el otro fue el Ceuta. Y bueno, pues quitando ese equipo, ese Córdoba que era intratable, el resto, y que ganó también, lógicamente, en el Romano, hizo buen año y ascendió. Por eso me sorprende que quizás tenga más bajas o más altas en este caso de las que yo pensaba. O sea, comparado con el Pontevedra, que sí que mantuvo todo el grupo y tuvo un gol importante, me da la sensación, al menos por lo que vi por encima, que es un equipo que se reforzó bastante más. Claro, también, hombre, a ver, es que comparar grupos, yo era el grupo, es que el grupo 3, ¿no? O el grupo 4, no estoy seguro ahora. Pero yo era el 5. Bueno, pues ya, ni le... El año pasado era un Cristo. Sí, el 5 creo que era el madrileño, el 2 igual era el andaluz. Sí, bueno, da igual. Ya. De nuestro grupo el año pasado podemos decir que los asturianos tenían un nivel bastante paupérrimo, ¿no? Pues de allí, no sé, a ver, voy a hablar, voy a decir una burrada para que luego se me echen encima o no. El Lepe quedó quinto, que era donde estaba Antonio. Sí. Lepe... Quedó sexto. Sexto, bueno, cuarto, vale, sexto, sí. Vale, Lepe, no sé cuántos habitantes, pues o sea, es una ciudad... Tenía un pedazo de entrenador. ¿Ves? Ya sabía yo que Manu iba a soltar alguna. Pero bueno, eso, que si el Lepe queda sexto, pues igual es un era o es un significativo del nivel del grupo, que no lo sé tampoco, ¿sabes? Luego de nuestro sexto, grupo puede decir también que el Coruso quedó a las puertas, ¿sabes? Si es un barrio de Vigo, como entendido. Manu, yo creo que el nivel del grupo no lo marca que el Lepe quede sexto, lo marca que ascendieron tres equipos de ese grupo. Ya, eso sí. Eso es lo que marca el nivel. Y que el mejor equipo de todos, que es el Córdoba, está compitiendo casi con los mejores, con casi toda la plantilla en primera federación y arrasando. Ya. Yo creo que eso marca, yo creo que era el nivel más alto con los equipos de Baleares también, que también era muy alto, por lo que me decía a mí Duro, que su Toledo estaba en ese grupo y lo pasó muy mal y descendió. Pues esos dos grupos, por lo que decían, eran los que... Desde ahí también se vio, que también ha extendido también Intercity y el Dense. O sea, eran los dos grupos más fuertes, bueno, en principio. Intercity tenía pasta. Que bueno, eso... Sí, día, bueno, pero tenían pasta, pero que la pasta que a los billetes hay que dejarles jugar y que los billetes marquen goles. Ya. Si no los bueno, marcan, da igual. El lunes ya hablaremos de los equipos que están ahí pasándolas ya canutas para pagar. Alex, te interrumpo porque hay un mensaje de Granate PCF. Dice, fijaros en el enfoque de la cámara de atrás de Alex, en la bufanda de detrás parece que pone Dávila. Sí, me di cuenta muchas veces, está guapo. Por eso ya no quiero moverlo. A ver, lo de Boa Vila mola, pero así suena más, parece que es más personalizado. Bueno, para los que no lo estáis viendo, Alex tiene detrás colgadas bufandas, ¿vale? Y tiene la de Boa Vila de Siareiros y tiene cortado en el logo A y parece que la O es una D, entonces parece que pone Dávila, ¿vale? Pero bueno, ya está. Hala, paréntesis, fuera. Seguimos. Pero está hecho a posta, ¿eh? No es que me diga... Yo ya vi el corte muchas veces. Vale. Y antes, mira, para hablar un poco también de la plantilla de este Mérida. Decía, bueno, antes, ya se nombraron los Copete, Loloplá, que son los jugadores así en ataque más destacados, o que al final hablar del ataque de un equipo que lleva dos goles parece que da un poco de cosa, pero bueno, están ahí, son delanteros que tienen nombre. El Loloplá el año pasado fue más goleador de su equipo. Copete viene de marcar 9 goles en un Linares que el año pasado no quiero olvidarse que hizo playoff. Con Echaniz como máximo goleador. Y también están, y sí, pero es que se fueron todos, lo hablábamos antes fuera de empezar el programa, tenían tres delanteros o tres atacantes muy buenos, que eran el Copete este, que metió 9 goles, el Chaniz, que marcó 15 o 16, y que ahora está en Intercity. Y luego estaba Carracedo, que era un extremo, que ahora está en el Córdoba. Y también tenían un medio centro, así que también era bastante apañado, que se lo llevó también con a golpe de chequera el Eldense. O sea, al Linares, que ya hablaremos de ellos, lo desmantelaron y Copetero, uno de esos jugadores que era codiciado en el mercado y que no creo que fichase por el Mérida por el caldo. Porque no creo, no levantas a un jugador de los importantes en ataque de un equipo de playoff sin poner dinero delante. Aunque a lo mejor en Linares no cobraba demasiado porque es un equipo de presupuesto bajo, pero ofertas tendría. Y luego tienen un medio centro, que quitando a Kamal, que lo había nombrado antes Manu, que a mí me había gustado personalmente mucho, que es Busi, que ya lo vimos el año pasado contra nosotros porque era el medio centro del Navalcarnero, que junto con un extremo que se llevó el Unionistas, que creo que se llamaba Bernal o Bernat o algo así, era lo mejor que tenía ese Navalcarnero. Pero eso no está jugando mucho tampoco, pero no, a mí me parece que es un buen jugador. Uno rubio parecido al extremo este que jugaba en el Depor y en Alcorcón. Tenía así un aire de postureo. ¿El extremo, dices? Sí. Era, tenía así como, era como, era andaluz, tenía como coleta. Sí, creo que sí. Lo veremos porque juega, porque digo, si juega Unionistas, que me parece que de hecho no sé si sería el que le marcó el gol el anterior partido de Unionistas, pero bueno, ahí ya hablo de cabeza. Era andaluz, que tenía como coleta, que no sé. Es lo que yo recuerdo de él. Bueno, vale, pues ya. Y bastante rápido. Vale. Bien. Bueno, pues y, nada. Y eso es un poco lo que sí, es este Mérida. Ex-granates no tienen. Llevamos tiempo sin que haya ex-granates en algún equipo, ¿eh? O me entiendo que será por la división en la que estamos jugando ya, pero hace Benet, tiempo que no. Incluso Granate pone Benet, sí, es Benet, el extremo que digo yo. Ah, vale, Benet. Bueno, pues. O sea, al que hay que mirar es al este, ¿no? Al Benet. No, hay que mirar. Ese no está en el Mérida, es el extremo que decía yo, el Navalcarnero. Ah, vale. Pues hay que mirar al Copete este. Hay que mirar a Copete, hay que mirar a Lolo Pla y hay que ver a Kamal. Y si juega a Busi, yo creo que a Busi. Y no sé si tendrá algún central. La defensa no debe ser mala del todo porque si solo han encajado 4 goles, pues por algo será. Pensé o sea, lo que decía Antonio, que igual defienden muy juntitos y cerraditos y es difícil. Así que... O sea, churre, tú si ves a uno que se llama Lolo, lo levantas, ya está. Si nos estás viendo en el viaje ahora que estaréis haciendo a Mérida, o bueno, ya lo hicisteis igual, no sé, la verdad. Pero espero que ya estén allí porque si no vamos mal. Salían hoy a las 11 de la mañana. Ah, vale. Hombre, sí, son 4 horas o 5. 5 horas, ¿no? Igual 5 o 6, yo creo. Bueno. Y bueno, decía, Ruta de la Plata Antonio, no se va mal, bueno. Sí, no. Igual es menos. Sí, de hecho yo creo que estuve una vez en Mérida. No, o sea, no conozco la ciudad, me gustaría, porque a mí todo lo que era el teatro romano y toda esa historia me hubiera gustado conocerlo. Pero paré una vez, una única vez en mi vida en Mérida y fue volviendo de Huelva. Como una excursión del colegio a Punta Umbría que paramos a comer en Mérida. O sea, hace años. Y tú creo que estabas, Manu, porque tú estabas conmigo en el colegio. Yo estaba, sí. Yo creo que paramos en Mérida a comer, pero solo a comer y tiramos. Espera. Yo porque no sé que fuisteis juntos al colegio. Joder, pues toda, hasta un cuarto de la ESO. ¿Qué dices? O sea, me estás diciendo que, o sea, yo, datos random, yo no sabía. Yo, o sea, cuando empezamos a organizar esto, yo contacté con vosotros por separado y yo, hombre, sabía que os conocíais por motivos obvios. Me estáis diciendo que fuisteis juntos al colegio y habéis en la misma clase también. No, estábamos en el mismo colegio. Yo iba en la buena. Vale, ¿quién iba en A? Yo. Ah, pues tú ya se ve la mala, entonces Alex tiene razón. Sí. Los de B, ¿sabes? Siempre son los mejores, está claro. Hay alguien en el chat, tengo gente de clase que puede corroborar la teoría de que la B no es de buenos. Pero bueno, eso fue otra guerra. A ver, la gente que está en el chat. Los que estáis en el directo, ¿vale? Los que estáis en el chat en el directo. Cuando solo había A y B, ¿sí? Y es un colegio muy grande que había C y D, esos son chumos. ¿Cuáles son los mejores? ¿Los de A o los de B? Los de B siempre son los mejores. Son los mejores, los que tenemos del apellido de la M para adelante o así, ¿sabes? O sea, no. Si quitas palizas en el recreo, Otero, te dicen por aquí. Bueno, en fin. No, pero está hablando de términos futbolísticos, ¿eh? No había bullying. Sí, sí. Ya. Bueno, pues nada, datos random del día, señores. Alex y Manu iban al mismo colegio, pues ya está. Intentaron ficharme alguna vez, pero yo prefería jugar con los de B. ¿Ves? Yeah. Los de B, los mejores, sin duda, dice Rafa. ¿Ves? Y aquí la gente, los pondeiros son listos, ¿ves? Los de B. Pero bueno, sí que hemos, había mucho partidillo de recreo A contra B. O sea, bueno. Ese partido sí existió, pero el que nunca existió, ¿sabes cuál fue? Ahí yo vuelvo al hilo. Mira, joder, qué El de, que tiene la noticia ahí que lo puso Pontevedra Viva, lo puso Diego Espiño, que a pesar de que hubo mucho Mérida antes de este Mérida y dos Méridas anteriores, Pontevedra y Mérida, en ninguna de sus versiones anteriores, este Mérida 3.0, nunca se enfrentaron. Así que va a ser la primera vez que jugamos en ese campo. Como el césped este, como la foto que estamos enseñando ahora en pantalla. Nos sentiremos como en casa. Exacto, iba a decir parecido, sí. Pero mira, aquí Diego puso, en Pontevedra Viva puso, mira, en lo que respecta a la actual Mérida, es heredera de los extintos Club Deportivo Mérida, desaparecido en el año 2000, y de la UD Mérida, que cayó por deudas en el 2013. O sea, la UD Mérida no duró ni 10 años, ni 13 años. Adquirida sus derechos, el actual club con una sede judicial y convirtiéndose en SAD en el año 2016. O sea, odio eterno al fútbol moderno, señoras y señores. Este Mérida, yo creo que es el que hace unos años descendió en un play-out contra el Coruxo. Pues no sé. Yo ahí, si quieres jugar a ser Maldini, me parece bien. Pero yo ahí... ¿Tuvo que pasar dentro del Coruso jugar un layout? No recuerdo. Eso fue, pues tú que habías sido prepandemia. La anterior a la prepandemia. No, claro, lógicamente. Bueno, no, no, nos corrigen en el chat que nos dicen que el césped es nuevo de agosto. Que es de estos que han utilizado los dineros que le dan por ahí para poner un buen césped. Y te confirman aquí, Alex, que sí que fue este Mérida el que descendió. Sí, a mí me sonaba ese partido. De hecho, que jugaba en ese Mérida un central que a mí me gustaba para el Pontevedra. En que, además, recuerdo una conversación con Feán sobre ese central y me decía, ese no está bien, que es muy lento. Que era Golobart, que era un central que había jugado contra nosotros con el Murcia en playoff y estaba en ese Mérida aquella. Darío Flores no era lento. Joder, sí, era lento, me cago en la leche. Hizo bueno a Goldar y mira, Goldar está en segunda división. Lo prendió todo Darío Flores. Que luego nos dejó tirados. Lo mejor de Darío Flores es que después el tío nos dejó tirados con el contrato ya palabrado, se fue y no quiso volver a Pontevedra. ¿Tenéis una obsesión con Darío Flores? Lo nombráis mucho, ¿eh? O sea, os caló hondo. Es que era malo, carajo. Aparte, debe ser el único jugador de fútbol del Pontevedra. Bueno, quizás Mejía, pero Mejía se entiende de que al final... ¡Viva Honduras! En Grecia le pagaban igual más y el fútbol griego estaba más cómodo, ya lo conocía y tal. Pero una de las cosas que tiene, no tanto el club como la ciudad, es que hay muchísimo jugador que llega aquí y se enamora de la ciudad y a veces se quiere quedar hasta por la ciudad. El ejemplo más claro es, pues, son Polbueso o Berrocal, que están aquí, que no son de aquí ni por asomo, y atrás, quieren hacer su vida aquí, tienen compra su casa y están instalados porque su familia está como... ¿Cuándo? Que sigue todavía aquí. Sí, Cadevila estuvo, Casablanca también se quedó. Bueno, Charles. ¿Sabes? Charles también, sí. Pues Darío Flores no. Darío bueno, Flores Charles, pues. El otro día iba con Portugal, ¿eh? Que tiraba un poquito a las orejas a Charles. No sé si visteis que estuvo en el Chiringuito el otro día. Sí, por eso, iba con Portugal. Dijo que Aspas debería estar en el... Sí, porque como el Celta, imagínate que no lo dice. Ya, bueno. Ya, no lo dejan pasar de por random en la vida, ya. Bueno, ¿hablamos del Pontevedra o qué? Porque al final se nos va la olla. Esto parece un programa de los lunes. Hablando de Charles, güey. Ya, pero ya parece un programa de los lunes. Es que, ¿sabes? Pues hablando del Pontevedra, creo que Charles a la temporalidad. Ah, sí. Tenemos convocatorios por primera vez en la temporada. Cortés, Bastos, Churre, Román, David Soto, Alex, Abelenda, Rufo, Yelko, Calvillo, Guellé, Rubio, Martín Díez, Mario Ortiz, Charles, Vaquero, Luis Martínez, Nikolov y Valen. O sea, que aunque esté recuperado Cacharrón, que recibió el alta esta semana, no está convocado. Tu amigo Masogo, Alex, tampoco está convocado. No. Y tenemos las bajas que ya sabíamos, pues de Araujo. ¿Borja? De Borja, que tiene un golpe en la pierna izquierda, o algo así. En tal. Y Seoane no sabemos. ¿Alguien sabe algo de Seoane? O sea, no, es decir... Como tampoco sabemos nada de Masogo. Ya, pero me refiero. Seoane, creo, a mí me dijeron el otro día que la intención, pero es que tampoco sé hasta qué punto es verdad, ¿no? Que la intención es que empezase ya a entrar a entrenar con el grupo bien e incluso poder llegar a alguna convocatoria en 2 semanas o en 1 semana. Claro, pero me refiero. El otro día dijo Antonio que estaban todos disponibles. Vale, nos mintió un poco para engañar por lo de Bryce. Pero por lo de Bryce nos engañó un poco para despistar. Vale, me parece bien, me parece válido. Pero es que Seoane nunca ha estado disponible, entonces, ¿no? O sea, no lo sé. Claro que no. Bueno, y Masogo debe tampoco estar disponible por el físico, no sé. Debió, no sé, igual se pasó un gran verano en vez de entrenar y por eso está haciendo la pretemporada o algo, no lo sé. Es significativo que al final, habiendo una baja de mediocentros, como es Borja, no entre, y habiendo una baja en el lateral izquierdo, como es Samu Araujo, tampoco entre SEO. O sea, es evidente que si no entran es porque no están. Pero no tampoco, están entra, tampoco entra Aval, por ejemplo. No, pero bueno, se entiende más desde el punto de vista de que es un jugador del filial y a lo mejor pues Antonio no quiere, para llevarse un chaval y que no juegue, pues que juegue con el filial, que están bien ahora en el vicio de liga y no va a quitar un jugador importante en el filial para llevarlo de viaje el chaval. Si no va a jugar, no va a jugar. A ver, y llevas a Luis Martínez, que en teoría puede jugar por ahí. En teoría, que ha jugado alguna vez por ahí. Entonces, bueno, no sé. Dice aquí Locolín en el chat que Cacharrón necesitará algunos entrenamientos más antes de ser convocado. Es que Cacharrón lleva ya como 2 semanas y media, creo, ya entrenando. O sea, casi yo, como... La última vez que fue a los entrenamientos fue hace un par de semanas. El cacharrón justo prácticamente acaba de ser del quirófano. O sea, hace una semana, así que había sido operado. Y lo estaba ya entrenando con balón. Sí, o sea, sí, al sí. Al margen del grupo, pero entrenando con balón. Y estas últimas semanas ya entrenó con el grupo. Claro, bueno, es que lleva yo... Pero bueno, la alta médica la recibió esta semana, al parecer, ¿no? Según dijo Antonio en la rueda de prensa. Rueda de prensa que no podemos poner porque el audio va... O sea, fatal no, lo siguiente. Entonces no la podemos poner, gente. Lo sentimos mucho. En todo caso, ya... O sea, tampoco recesa porque fue ayer en vez de hoy. Uh-huh. Y los datos, ya la prensa sacó todo lo más interesante que pudo haber dicho Antonio, que al final casi lo más importante que dijo en rueda de prensa, al margen del análisis y los nombres que hemos dado, nombres propios del Mérida, o de decir que era un jugador que era rápido en las transiciones y que defensivamente defendían juntitos y tal, es que vuelve Bryce. Eso era casi lo más importante. Y la confirmación de la baja de Samu, que ya dice que una semana o dos, pues no lo veremos. Seguramente sean más dos que una. Sí, sí, que tiene una rotura fibrilar en el músculo posterior de la pierna izquierda. Es que se vio en directo, se vio perfectamente que era una rotura. Sí, sí, pero no es la lesión con la que supuestamente vino, muy entre comillas, ¿no? No, eso es una lesión muscular que ocurre. Claro, pero me refiero, la temporada pasada vino con una lesión que, o sea, con una supuesta lesión. Era la rodilla, sí, ¿no? Que no había pasado el reconocimiento en Sabadell o Castellón, no sé dónde era. Pero eso fue un invento de típico historia de Sabadell, que se montó la peli como se la quiso montar en Polonia Bustos, con ¿no? Bustos. Bueno, a ver, sí. También estuvo aquí un poco así, y luego estuvo ahí un par de partidos sin entrar, Araujo, no sé, igual sí que estaba un poco raro. Pero bueno, no, está claro que está iba bien. Estuvo lesionado este verano algo muscular y ahora es otra lesión muscular. Bueno, a ver. Sin más. Sí. Que se recupere bien, que tampoco... Que es lo importante, que no haya recaídas. Que eso como una cicatrice bien. Luego al mínimo esfuerzo se abre de nuevo y en vez de dos meses igual son tres. No, yo creo que para finales de octubre yo creo que Araujo ya puede ser convocado. Lo malo es que, claro, ¿a quién van a poner ahí? Alex. Eso es la duda. Eso es lo que le iba a preguntar a Manu ahora, Manu Otero, ya que se atrevió diciendo que cree que vuelve Charles en punta. Pues, ¿qué posible alineación podemos sacar? Porque ya, lo que hemos visto ahora mismo son cinco partidos, cinco once distintos. Pues, yo creo que hasta el doble pivote está claro, ¿no? Cortés, Bastos, Churre, Soto, Alex González, Román Yelko. Y a partir de ahí creo que empiezan las dudas. Espera. ¿Cómo? ¿Y en la derecha quién metes? ¿Bastos? Ah, no, pero digo para arriba. Claro, ahora voy. Vale. Yo creo que van a jugar Oyer, Vaquero y Bryce a la izquierda. Y arriba Charles. ¿Oyer, Vaquero? Oyer a la derecha, Vaquero en el centro y Bryce a la izquierda. Ah, oye. Hombre, claro, es que realmente... O Vaquero al banquillo, Bryce en media punta y a la izquierda Rubio. No, yo a Rubio, a mí personalmente, creo que después del partido que vimos el otro día, que la izquierda no estuvo muy, muy expeditivo, la verdad, yo creo que no lo va a poner mucho más a la izquierda, ¿eh? Pero no sé. Me gusta esa, ¿eh? Me gusta la tuya, ¿eh, Manu? Yo es que creo que no va a sentar a... ¿Cómo? Que sorprende con Haichenko de titular. A la izquierda, y Bryce de media punta. No sé, pero el otro día Haichenko no jugó en su posición. Entonces, sí, que jugó en su posición. Sí. No, estuvo como derecho. Más derecho, ¿eh? Estuvo y, lo, derecho. Y luego entró. Derecho. Pero lo cambió. Él juega ahí, joder. No, claro. No, él juega como media punta delantero, ¿no? Ahí, como se llame la posición. Puede jugar como delantero, no, pero él. Yo creo que juega en banda en el juvenil y en el B. Tampoco, pues que yo recuerdo de verlo más en posición como medio Charles cuando juega Rufo, ¿sabes? En plan, hay como un libre, media punta, muy arriba. Y... Es que de la derecha no lo recuerdo mucho ver, ¿eh? Pero bueno, no sé. Sí, en pretemporada mismo jugó por la derecha en los partidos. En Porto Novo contra el Real jugó por ahí. Sí. Cierto, no es verdad que estuvo en zona de remate mucho tiempo y marcó el gol que marcó. Es zurdo o diestro. Eso nunca me fijo, nunca lo sé. Calidad. No sé. No, pero bueno, la que dice Steve, ya no sé qué hablo. El partido anterior jugó por la derecha y yo una jugada que hizo que recortó como para pegarle con la izquierda, si no me equivoco. Sí, pero claro, Bryce por la izquierda. Es que Bryce juega mejor más cerca del área, ¿sabes? Entonces... Exactamente, es que el problema de meter a Bryce en la izquierda es que pierde. Brian, claro. Su posición es detrás del 9. ¿Y a Vaquero no lo puedes poner por la izquierda? No, lo puso en San Sebastián de los Reyes y fue un desastre. ¿Y Oyera, pierna cambiada? Es otra opción. ¿Y por la porque derecha Vaquero? Ninguno, ninguno contempla la posibilidad de que juegue con la Rufis. Suéltalo. No, pensé que o que juegue Guelle. Bueno, no, Livase no va a jugar, no va a jugar de titular. Además, Antonio ya dejó ahí algún comentario que Livase le gustaba para salir del banquillo, ¿sabes? Yo creo que jueguen juntos Rufo y Charles. El otro día lo probó y no le gustó. Bueno, pero es que el otro día le probó porque las circunstancias, fue un tiempo entre... No, podría no haberlo probado. Pero fue un tiempo... Fue un tiempo ya, entre pero... cambios, no fue como... No estaba el Bele preparado para eso cambió, tampoco. Luego claro. Los cambió porque no le estaba gustando lo que veía. Ya, bueno, no sé. ¿Y tú, Alex, cómo lo ves? Pues no sé, yo creo que ya se acabaron las combinaciones. Es decir, es que en algún momento va a tener que repetir alguna. Porque lo único que le queda ahora mismo para sacar un 11 distinto a los que han sacado es jugar con las Rufles. Yo creo que Antonio tiene sabe. Tiene que sacar uno distinto. No, no, no, no digo por hablar de variantes. Es decir, yo creo que en algún momento repetirá y esta vez yo creo que toca. Pero te dije lo mismo la semana pasada y la anterior contra el Depor. Pues supuse que le iba a dar continuidad al 11 con el que había ganado 3-0 al Talavera. Yo entiendo que si vuelve Bryce, lo normal sería que Bryce jugase en su posición, que es por detrás del delantero. Y más cuando ahora mismo casi que es el jugador más diferencial en ataque. Porque Charles y Rufo no es que no estén teniendo suerte, que a lo mejor podemos discutirlo, es que tampoco están teniendo ocasiones para rematar. Hay que ver en qué condiciones vuelve Bryce también. No, yo personalmente no sé cómo entrenó. Igual vuelve porque se encuentra bien, pero igual no está al 100%. Va, pero lo de Bryce fue un golpe, ¿no? Fue un golpe ya. No, Bryce fue una sobrecarga. Bueno, eso nada, eso bueno, pasajitos y ya está. Exactamente, pero una sobrecarga. Que no se rompa, por favor. Ya, pero oye, voy a decir una cosa y que no va a ser una crítica, ¿eh? Pero ¿os acordáis el año pasado que no había combinaciones prácticamente? Y este año hemos dicho como 5 más, o sea, de las 5 que ya ha hecho Antonio. Este año hay banquillo, joder. Claro. Y se ven los partidos, que en los 60 hay cambios. El año pasado eran Javi Rey y Romay y eran criticados. Es de valorar, digo, es de valorar que este año decimos, venga, va, pues podemos estar. Vale, entonces tú, Manu, ¿crees que en la izquierda va a jugar Alex? El lateral izquierdo. Sí. Y por delante Bryce. Y Vaquero en media punta y... Que por ahí puede venir la sorpresa también. Que Alex, que mantenga a Alex de extremo y que sorprenda con un lateral izquierdo que no esperamos. Pones a Oyer ahí o algo. Pues mira, pues tampoco lo descartes. Que ponga a Bastos por la izquierda o Oyer de lateral derecho y demasiados por la cambios. Derecha Rubio. Son demasiados cambios, sí. Los experimentos a los entrenadores no les gustan. Y Bastos depende y Oyer funcionan muy bien, ¿eh? Ellos juntos. Depende de lo que quiera perder, de dónde quiera perder a Alex. Es que al final estamos hablando de que... Alex rinde muy bien de lateral también, joder. Sí que rinde, pero bueno, lo pierdes en ataque. Y claro, pero... Es un jugador claro, pero... que en esta categoría todavía está rindiendo como uno de los mejores del equipo. Bueno, pero... ¿Tú crees que Bastos no rinde en ataque? Pues si Bastos rinde, Alex tiene que rendir también. Yo a Bastos le veo que le falta el puntito, el estar más automatizado, no lo sé. Pero yo creo que si vuelve Bryce y está bien Bryce, va a poner a Bryce ahí arriba y igual jugamos con Bryce y también jugamos con John ahí de media punta y tal, ¿sabes? Y Bryce en su posición igual, podemos hacer alguna cosa así, no lo sé, la verdad. Pero Alex, es cierto que en lateral izquierdo no es un 8, pero, o sea, de nota me refiero, pero es un 6-7, ¿sabes? O sea, lo hace bien. Entonces, oye, pues es una pena no verlo correr por la banda, es una pena, pero oye, pues la necesidad. Es que siendo extremo lo hace bien hasta en el apartado defensivo, porque yo no recuerdo verlo sufrir en defensa a Alex González. No sufrió. O sea que eso es un punto a favor para que parta desde ahí. Luego, claro, pues, oye, tiene que hacerse con la posición y entiendo que sea mucho más cauto a la hora de subirse al ataque. Pero tiene fondo suficiente para aguantar todo el partido subiendo y bajando. Entonces, bueno. En el momento, si lo tiene, joder. Si no lo tiene él, no lo tiene nadie. También es cierto que si metes ahí en el lateral izquierdo a alguien que no está acostumbrado a cómo juega Alex, o sea, a alguien que sube mucho, ¿sabes? Y que no sabe que Alex le va a cubrir siempre, pues igual no... Claro, ahí está tu querido Miguel Román. Claro, bueno, ya. Mi querido, querido por todos ya. O sea, ya, ya no sorprenderemos a nadie. Yo, hace un año era solo yo, ahora es todo el mundo, ¿sabes? Y también los de fuera. Y aquí el Rafa Máinez poniéndolo ahí en la selección de Primera Federación, estas cosas. Sí, bueno. A Elia Brais, a Elia Brais. Sí, sí, sí, sí. En otras épocas ponía a Rufo, que estaba enamorado de Rufo, pero esta vez no se acordó de él. No, porque Rufo no está metiendo aún, pero bueno, ya lo meterá cuando meta de goles, no me los preocupes. Rufo va a meter unos cuantos goles. Ya lleva uno. Sí, como Charles. Y tenemos también, aparte de Antonio, que tiene buen recuerdo, me imagino que el romano, porque el año pasado ganó allí 0-1 con su San Roque de Lepe, también tenemos un buen augurio, un buen recuerdo con el árbitro. Ahora que nos fijamos también en el árbitro, Cid Camacho, segoviano, estuve viendo así, un poco es un árbitro así que lleva ya muchos años en la categoría, lleva más de 10 años pitando entre Segunda División B y ahora es segunda temporada en Primera Federación. Y el último partido que nos pitó fue el partido que, a ver si Oller hace el mismo partido que aquella vez, porque fue casi uno de los mejores partidos que hizo con el Pontevedra, que fue su debut. Partido oficial con el Pontevedra en La Malata, en el que el Pontevedra ganó 2-3 el año de Jesús Ramos en el banquillo, que se empezó la liga muy bien, y él fue el árbitro de ese partido. Yo ya no quise mirar más, dije, wow, si ese fue el último partido, ya no miro más. Pero bueno, luego al final me pude la curiosidad, lo miré, y todavía mejor, porque los anteriores fueron un 0-2 en Fuenlabrada, el año de Luismi, que ganamos en Fuenlabrada, que era líder indiscutible de la liga y que ganamos con 2 goles de Robarrena. Y esa misma temporada también nos pintó contra el Celta y ganamos 0-1 en Barreiro. O sea, que todos los partidos fuera y todos victorias. O sea, yo creo que... No puede ya no ser. Digas nada más. No digas que nada no más. Se rompa esto. Que no se rompa esto, que siga, ay, que los árbitros siempre fuera. Manu, te das cuenta que tenemos al foto aquí de la primera ref, ¿eh? Sí, se sabe ahí los árbitros de pe a pa, ¿eh? Está aquí. No, que yo no los veo, yo no soy foto, que yo no los defiendo. De la misma forma que la semana pasada se cumplió, que con el que nos arbitró llevamos 10 partidos sin ganar, que se cumpla con este, que 4 seguidos ganando fuera. Sí. Mira, por ahí dice Johnny Granate que nos pitó 5 veces y las 5 ganamos. Pues ya está, pues. No hay 5 sin 6. Vale, no lo encuentro eso. No encuentro el mensaje para destacarlo. ¿Alguien puso por ahí que yo de lateral? Sí, aquí lo puso Russo Granate. Guelle lateral para que tenga cancha para correr. Con su rigor táctico. Bueno, creo que no se lo ha ponido muy en serio, pero bueno. Ya. Bueno, y sabiendo esto... Dice, yo creo que juegan Rubio y Oyer a las bandas y Alex lateral. Bueno, oye, pues... Pero sí, además quién va a jugar por la izquierda. Oyer por la izquierda no es algo descabellado tampoco. Bueno, lo bueno es que solo faltan 24 horas, menos de 24 horas para que lo sepamos. Ya, o sea, nos puede durar la alegría toda la noche del sábado o el cabreo hasta el domingo. Hasta el domingo que viene. Ya, que volvemos a jugar fuera, me cago en la mar. Teniendo los datos del árbitro y de que Antonio ya es un experto en ganar en el romano, Cacheda dice. Epa, perdón. Vuelvo a repetir. Digo que Cacheda, ¿que me tenía silenciado o qué? No, que cambié la escena sin darme cuenta y no podía hablar. No, decía que con todos estos datos que tenemos de que el árbitro es maravilloso y que ganamos siempre con él y que Antonio también sabe lo que es ganar en el romano, Cacheda ya dijo su pronóstico antes de programa para que lo tuviéramos en cuenta, el que es líder ahora mismo de los cuatro en la puntuación de porras, y él dijo 0-2. Ahora os toca a vosotros. ¿Qué resultado decís? En esta no nos llevamos sidra, ¿no? No. No. La sidra es exclusiva de... Mira, te digo qué partido para que no haya dudas. Los tengo apuntados aquí. Noviembre, diciembre, Algeciras. Algeciras, día 18 de diciembre. Ese es el día de acertar la porra y llevarse sidra. O sea, espera, que voy a decir una cosa. Johnny Granate, por un clic que la lío... Ya está rajando de lo que hago. Mira, ¿cómo se expulsa a la gente en Twitch? No lo sé. Pero vamos, que me he equivocado un clic, no pasa nada. Está todo yendo bien. Aquí escuchas bien a Manu y no escuchas lo que pasa en la Plaza de la Verdura, ¿no? Pues ya está. De hecho, yo estoy escuchando la música de la Verdura, pero bueno. Ya, pero en el directo no se escucha, leche. Vale. Tenéis un modo muy fino porque la Verdura está un poco lejos, pero bueno. Bueno, ahora te acabas de acercar al micro y acabas de dejar a todo el mundo sordo, pero no pasa nada, venga. Yo digo la porra. Sí. No sé qué has hecho. No sé qué has hecho, que se está subido. Da igual, yo digo 0-3. No, 1-3. 0-3. No, 1-3. 1-3. Nos meten uno y remontamos. 1-3. Con goles de Rufo, Charles y Miguel Roma. Miguel Roma. Va a meter Roma, sí. Acertar los goles que puntúas doble, ¿o cómo va? Sí, no sé. Vale, pues 1-3. Manu. Pues yo, ahora que nos jugamos algo en la porra y que ya no se pueden decir burradas, voy a decir 0-4. Pero no, ¿qué nos jugamos? Espera, me perdí. ¿Qué nos jugamos? Bueno, eso ya lo tenemos que hablar, no te preocupes. Ahora habrá tiempo para discutirlo. Ah, espera, yo no había apostado algo la semana pasada, ¿no? Sí, que te vas a teñir de rubio o no sé qué, pero bueno. ¿Pero cuándo? No me acuerdo ya, no sé. ¿Pero era así? Sí, llegábamos a los 150. Ah, a los 150, no. es verdad, sí. No, pues mira, pues espérate, que mira, mi apuesta, no llegamos ni al 10%. Bueno, sí, al 10% sí llegamos, pero bueno, no. No, pero cuando llegue el momento de apostar, va a haber gente, no te preocupes. Pero tiene que... Sí. Pero alguien apostó. Pablo también había apostado, ¿eh? Porque... Sí, que se cortaba la coleta porque iba a dejar en torear. Bueno, tú, Alex, ¿qué dices tú? Yo, viendo así un poco resultados aquí en el chat, Russo Granate 1-2, Juan Milleiro 2-1, Juan Milleiro que expulsarlo, que cree que vamos a perder, Ángel dice 0-3, Johnny Granate 1-2 con Bryce y Guelle, y Bryce Terry 0-1. Perry dice 0-1 y yo soy del club de Perry y también pienso lo mismo. 0-1, que es el mismo resultado con el que ganó allí el año pasado Antonio, y a mí me vale. Que ellos no marquen y nosotros con uno, pues suficiente. Y si puede ser de Rufo, de Charles, para que vayan engrasando un poco las máquinas y que no se nos depriman mucho porque no les están entrando, mejor. ¿Dónde hay que firmar? Todo lo que sea ganar, nos viene bien. Bueno, sí. O sea, es el sábado a las 5. Uf, no me gusta el horario. Mañana, sábado, no digas sábado porque ya es mejor decir mañana, para que la gente no se líe. Vale, mañana. Mañana a las 5. Si nos escuchan mañana... Si nos escuchan mañana, van tarde ya. Sí. O sea, la previa es para escuchar en directo o los sábados por la mañana, nada más. Oyendo a Pasarón cuando vas caminando. También. Dice el camino, la canción esta del Depor decía... Mi camino, mi estadio es el más bonito del mundo. Pues escuchando la previa, podemos competir con eso. Vale. Joder, ¿no sabéis la canción esa del Depor? No. Oh, pues es muy aquí bueno. Somos del Pontevedra, no del Depor. No, sí. Bueno. Joder, pero era mítica. Bueno. Como la jornada pasada se escuchó toda la música del Depor en Pasarón, pues igual estás un poco contagiado. Ah, pues mira, a un juego la ponen. Pregunta a Perry si el equipo ganó viejo hoy. Y sí, viejo hoy a las 11, ¿no, Manu? Sí, a las 11:15 creo que salimos. Dice aquí Rafa, toca pinganillo en la boda de mañana para escuchar el puente. Bueno, bien. Pues sería bonito. Ahora voy a sacar un poco mi lado friki y acordarme de los Simpsons cuando Homer canta un Juan, creo que es, en medio de la iglesia. Pues como marque el Pontevedra y haya ese momento, por favor, que alguien lo grabe. Bueno, y la última del chat, dice aquí mi Cristian Sáez, fuera coñas, lo televisan en el Brook seguro, ¿no? Manu, como representante pseudo oficial del Brook y futuro accionista del Brook. ¿Cómo que futuro? Bueno. ¿Lo pinchan o no lo pinchan en el Brook? Sí. Ahora a partir de las 5, abre una horita antes de la hora para ver el partido. ¿Una hora antes, a las 4? Uf. No. Normalmente abren a las 6, pues... Vale. A las 5 para ver el partido. Bueno, ¿no será como aquella vez que cierto camarero se quedó dormido y entramos ahí 25, ¿no? Cierto camarero Fontán, supongo. No. El camarero. No me acuerdo el nombre ahora. Camarero es el más profesional de Pontevedra. Sí. Bueno, perdón, Alex, que te lío ya. No, ya está todo el pescado vendido. Lo único, recordar un poco lo que va a ser el resto de la jornada. Por el sábado tenemos un unionista Rayo Majadahonda, Fuenlabrada Linares, que es un partido bastante guay por los dos equipos que supuestamente van a estar arriba. Ese Badajoz Racing de Ferrol, que nos quitó la posibilidad de poder ver al Pontevedra en la TVG y tener que pasar por caja para verlo. Pero bueno, como tenemos el Brook, no pasa nada. Algún día habrá que monetizar todas estas veces que decimos el nombre de Brook en directo. Yo es que yo empecé diciendo ese bar que usted me dice, pero lo ya. Y luego el domingo, Alcorcón Castilla, derbi madrileño, Linense Celta B, Ceuta Algeciras, Talavera Cultural Leonesa, Deportivo San Fernando y Córdoba Sanse. A ver si el Sanse ya consigue cortar las rachas de Córdoba, porque si no va a pasar con ellos lo que pasó el año pasado en su grupo en segunda red y se van a escapar. Y esto es lo que es la jornada 6 en este grupo nuestro de primera ref. Y luego, en lo que tiene que ver con la BAS, los dos equipos que siempre decimos, que nuevamente juegan los dos en casa. Algún día me tendrán que explicar por qué se van a jugar a Mace y lo apartan de que la gente se acerque a verlos, porque si fuera de árbol natural me parecería, pero juegan artificial. Juegan el sábado, juega el filial. El Nacional Juvenil juega el sábado. Lo digo por orden de días. Por eso, ¿tú tienes abierto el filial? Ah, ¿qué? El juvenil, sí, el sábado. Juvenil de Nacional, juega jornada 4 en casa contra el Deportivo B. Va a ser el sábado a las 6:30, Mace. El juvenil que, por cierto, creo que lleva victoria, empate, derrota. Toca victoria. Sí. Bueno, lleva uno ganado, uno empatado y uno perdido, sí. Sí, perdido la semana pasada contra el Valmiñor, que creo que es recién descendido. Y luego, el filial juega el domingo por la mañana, también en Mace. Cuando digo Mace, a mí decir casa y Mace me suena raro, pero bueno, eso es lo que hay. Jornada 4 en casa contra Valladares, filial que está con que lo lleva Jesús Ramos y que está haciendo un buen inicio, como hizo también un buen inicio con el primer equipo el año que lo cogió. Otra cosa es cómo acabó la cosa, pero el inicio fue bueno. Y están colíderes, creo que son 7 puntos, 2 victorias, 1 empate, junto con... No sé, ahora, o sea, no lo estoy viendo bien grande, pero vamos, sé que uno es el Porto Novo, el otro no sé quién es. Sí, no, es que esto no va muy bien. El Beluso y el Porto Novo. Beluso y Porto Novo. Y el Pontareas por él también. Beluso, por cierto, que es el equipo que le sacó el empate. Que le sacó el empate al Pontevedra B con un gol de un ex del Pontevedra B como Pastoriza. Lo conozco porque en aquella época cubría el filial. Y con esto, pues ya está todo el resumen hecho. Perry diciendo que monetizamos en birras en el Brook. Oye, que en el Brook pagamos todo, solo o sea, monetiza uno. En el Brook pagamos, que Perry, no tengo muy lejos. No, en el Brook pagamos. Aquí nadie, no queremos favores de nadie. Perdón, se me va la olla. Bueno, a ver, si ha sido una semana dura. Si en Sports TV quiere cedernos una cuenta para poder ver el partido, yo tampoco le voy a negar el favor. O si alguien tiene una cuenta de eSports, si quiere compartirla con el resto de granates a través de un sistema raro que se llama Discord y tal, que nos contacte también, ¿eh? No pasa nada. Pero eso no se hace, ¿sabes? No. Pero bueno. No, que va. Aparte creo que, a ver, ahora Rubiales tiene otros problemas como preocuparse por eso. Igual sí. No le preocupa demasiado. No, sí. Si fuera Tebas, igual jugadoras que dimiten de la selección. Pues, sí, si fuera Tebas, igual ponía más atención a esas cosas, pero igual Rubial está demasiado ocupado con otras cosas. Bueno, pues si alguien lo tiene comprado o alguien tiene de tal y quiere compartirlo, aquí los granates seguro que lo piden mucho. Pero bueno, si no, pues vamos al bar que usted me dice. Y ya está. Bueno. Manu, te toca despedir, como siempre. Me has pillado un poco en pelotillas, la verdad, siendo sincero, porque no tengo aquí la lista de nada. Pero bueno, espera, Manu, cuenta algo, banda, porfa, mientras busco algo. Ah, pues que yo creo que el partido hay que verlo en el Brook, hombre. Un buen ambiente divertido, se genera, se anima desde la distancia, que seguramente que esas energías llegan de alguna forma. Y yo intentaré estar allí, tengo una comida, no sé si me dará tiempo, pero bueno. Y bueno, luego, sí. aunque sea para la segunda parte. Si queréis dar una noticia, que no sé si no la hemos comentado aquí, y a lo mejor más contenido para el lunes, pero por adelantarlo, porque ya no es ninguna sorpresa, porque se ha puesto en Twitter, que el Pontevedra ha anunciado esta semana que está trabajando en el diseño de una nueva web. Que próximamente, lo sé porque hay gente que ya me ha dicho, joder, es que entras en la web nueva y la nueva, nueva no, la nueva, la web que hay, y vaya vergüenza que nos salen los jugadores del año pasado y toda esta historia. Y bueno, pues parece ser que el hecho de que no esté actualizada, que a mí no me parece justificación, pero bueno, es un motivo, es que están trabajando en una nueva web. Lo raro es que no salga Lloves como portero titular. Esperemos que esté bien la nueva y sobre todo que la actualicen, porque A mí lo de la nueva web es como cuando yo me compro un IKEA, una planta, y se me muere y me compro otra, ¿no? Lo que tengo que hacer es regarla. Sí, si no... hay que ser sinceros, la página web nunca ha sido el fuerte del Pontevedra Club de Fútbol. Ha sido menos fuerte que las redes sociales. Yo no recuerdo una página web del Pontevedra oficial que haya estado actualizada o bien hecha o nada, nunca lo recuerdo. Aparte, no la recuerdo la, la, nunca, vieja, ¿eh? La vieja estaba bien, la vieja la verdad que estaba bien, lo que pasa es que hay que tenerla actualizada. Pero, sí, sí, pero es más importante actualizarla que hacer un diseño nuevo y llamativo. Si al final compras un pues lo dicho, eso, una planta maravillosa y luego cuando la riegas, pues qué más va que la quieres. Ya, ya. ¿Qué va a actualizar? ¿Y con qué? ¿Con qué contenidos? Pues si te gastas un dinero en una nueva web o pierdes un tiempo en hacerla, pues ponla bonita. Bueno, y tenla actualizada. Pero bueno, contenido del lunes. Eso, contenido del lunes, eso. Vamos despidiendo, lo despido yo, porque a Alex no le gusta despedirse, ¿verdad? Se pone triste o algo, no sé qué pasa. Entonces, nada, Alex, Manu, pues nada, nos vemos el lunes, o cómo va el rollo. O mañana en el Brook. Entonces, nada, muchas gracias, Alex, muchas gracias, Manu. A Alex lo podéis seguir en Irmandiño en Twitter, lo tenéis ahí debajo de su nombre, y a Manu lo podéis seguir en ManuTop10 también en Twitter. A veces decimos cosas interesantes. También, como siempre, damos las gracias a la gente que nos apoya. Bueno, a la gente que estáis ahí, os damos las gracias luego, pero primero a la gente que nos apoya, primero a través de las suscripciones de Twitch, a Iago, a Lodbrok, a Chapareno, Irmandiño, no te doy las gracias. Breo, Benzema, Jesús, Johnny, Nachete, Deiser, Juan Milleiro, Siete Manu. ¿Ese eres tú, Manu? No. No. Pues Manu no está... no puedes. Lax, Curaya y Fon Sotero. Y también a nuestros mecenas en Patreon, Carlos Areses, Bonito Granate, Miguel Ancho, José Luis Morrey, Alberto, Rafa y Juan. También os damos muchas, muchas gracias por apoyarnos y por apoyar y por hacer poner vuestro granito de arena para que esto siga un poquito más adelante. Nada más, sabéis que nos podéis seguir en Twitter, en Facebook, en Instagram y también nos podéis seguir por la calle. No, a los que habéis estado en directo, pues como siempre, os damos las gracias porque sin vosotros al... otro lado, ya sabéis que no sería tan, tan divertido como lo que hacemos aquí estos cuatro locos, hoy tres. Y nada, nos vemos el lunes o mañana en ese bar que usted me sabe. Que tengáis un gran fin de semana y que ganemos. Que nos veamos el lunes con tres puntitos. Nada más, yo he sido Manu Quiroga, un abrazo y ¡ay, qué ruelo! ¡Chao, chao! Chao, chao. Whoa!